Lo seguimos esperando. Pero es un capítulo muy triste para el fútbol femenino, que se ha dado precisamente en la élite del fútbol internacional. Pasamos ahora a dar cuenta también del anticipo que nos trae Nicky Cuervo en lo que corresponde al capítulo del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Los Tigres del Norte apuestan por la lotería en su nuevo corrido sobre la vida y la comunidad latina. Kevin Spacey enfrenta nueva demanda por agresión sexual en Londres. Piso 21, Marc Anthony y Belle conquistan con Volver su nuevo éxito global. Maná hace historia, primera banda en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en los homenajes del día, celebramos el nacimiento de Rob Thomas y Maceo Parker. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, Carlos Angulo, vamos entonces con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, es una fecha que no pasa inadvertida. No hay que buscar mucho. No hay que... Sí. Definitivamente. Feliz día de San Valentín. No hay que buscar mucho en el calendario. El 14 de febrero es una fecha conocida. Es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Se conmemora justamente el amor, la amistad. Y por supuesto, es uno de los días en los cuales más flores se compran a nivel mundial, ya que justamente hoy es el día en el que se celebra la pareja y por supuesto las relaciones amorosas. De igual forma, recordamos que hay otras celebraciones el día de hoy. Por ejemplo, el 14 de febrero a su vez es el Día Mundial de la Energía. Y entre otras de las celebraciones y efemérides del día, recordamos que hoy es el Día Europeo de la Salud Sexual. De igual forma que hay cumpleaños el día de hoy, y una de ellas es una de las cantantes latinoamericanas con mayor influencia en la actualidad, la inamovible Karol G. Nació un día como hoy, un 14 de febrero, está de cumpleaños la colombiana, celebrando 34 años de edad, siendo esto también parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Hombre, qué bien, felicitaciones entonces a Karol G, la bichota le dicen popularmente. La bichota. Y una de las artistas más en forma. Más adelante, Carlos, vamos a estar también dando una mirada como arrancado, por cierto, el tour de Shakira. Empezó en Brasil, ¿verdad? Sí, sí. Empezó muy bien. Las imágenes que han trascendido. Y otra cosa, no sabía que Shakira hablaba también el portugués. Ha sorprendido a más de uno. Impresionante, ¿eh? Es una mujer muy inteligente, habla varios idiomas. Shakira, en una nueva gira internacional. Las mujeres ya no lloran, es que se titula, ¿no? Sí, sí, al igual que su más reciente álbum. Sí. Más adelante aquí en el Café Mañanero, también estaremos compartiendo las entrevistas de Trivox, una entrevista que nos comparte además Mireia Company para este viernes, y me dicen que viene en camino Rance La Bata, ¿verdad? Sí, que justamente también estrena lo ideal para escuchar el día de hoy, la banda sonora para San Valentín. Esto y mucho más aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Una breve pausa. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado. Escuchas el Café Mañanero. Maná se convierte en la primera banda de habla hispana nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll, marcando un momento histórico para la música latina. La banda mexicana, con más de 3 décadas de trayectoria, fue anunciada entre los 14 nominados con Clase 2025, junto a artistas como Mariah Carey, Oasis y Ocas. Hasta ahora, solo 3 artistas de origen latino han sido incluidos en el Salón de la Fama, pero todos grabaron principalmente en inglés. Fer Olvera, vocalista de Maná, expresó su emoción y orgullo por representar a América Latina en esta nominación. Con éxito como Oye mi amor, Rayando el sol y Clavado en un bar, Maná ha dejado una huella imborrable en la música. La votación está en manos de expertos y el público, con resultados previstos para abril. La ceremonia de inducción se celebrará en Los Ángeles en otoño. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, que avanzamos en el Café Mañanero, efectivamente, con todas las noticias del mundo del espectáculo. Tenemos la cartelera de cine, que más adelante le estaremos compartiendo las películas más recomendables en este fin de semana de San Valentín. Y ahora es el momento, Carlos Angulo, de dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? A ver qué trae la cartelera de cine en una fecha tan importante como hoy. A ver si escuchamos por allá a Carlos Angulo. Sí, ya lo tenemos ahí. Pues... un momento, Carlos Angulo. Lo más importante que encontramos en las redes y en los temas de conversación el día de hoy sería el hashtag de la película nueva del Capitán América. Recordemos que el actor Chris Evans ha dejado el manto del Capitán América y finalmente tendremos un nuevo actor dando vida al personaje. Se trata del primer actor de raza negra. Hablamos de Anthony Mackie, quien ahora es Sam Wilson, el nuevo Capitán América, y con un gran elenco compuesto por Harrison Ford y distintas caras conocidas, es el gran estreno de Marvel después de ya un tiempo que llega finalmente a las salas de cine. Entre otros de los nombres más importantes, por supuesto, tenemos el del Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Recordamos que hoy es 14 de febrero y, por supuesto, forma parte de lo más importante que está entre lo más comentado del día. Entre otra de las tendencias, por supuesto, es el nuevo single Scared of Loving You. Selena Gomez ha anunciado un nuevo lanzamiento, por lo cual ha sorprendido al mundo de la música diciendo que justamente su nuevo álbum I Say I Love You ha sido presentado con la producción de, por supuesto, su pareja, el cantautor con el que se encuentra prometido, Benny Blanco. Entre otra de las tendencias del día tenemos también La Isla de las Tentaciones, por supuesto, con su más reciente edición, al igual que el hashtag Feliz Viernes a Todos. Y recordando también el día de hoy que el 14 de febrero es el Día Español de las Cardiopatías Congénitas, por lo cual también forma parte de uno de los días más comentados por el personal médico en España. Muy bien, feliz día de San Valentín aquí en el Café Mañanero. Nicky Cuervo también nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio perfecto precisamente para visitar este fin de semana de San Valentín. Patacón Tostado, ¿dónde está? Pues en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado está abierto desde las 9 de la mañana y va hasta las 11 de la noche. Seguramente muchos se van a dar cita hoy en Patacón Tostado, y también este sábado y el domingo, y así sucesivamente. Vamos entonces con este breve repaso que nos trae Nicky Cuervo con las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, siempre un sorbo de actualidad con todos los acentos. Los Tigres del Norte regresan a Los Ángeles para presentar su nuevo sencillo, La Lotería, un corrido compuesto por Luciano Luna que refleja realidades de México y América Latina, como la migración, la política y la seguridad. En una entrevista con Los Ángeles Times en español, la banda explicó que la canción usa la lotería como metáfora de la vida, donde el azar juega un papel importante, pero el esfuerzo y la determinación pueden cambiar el destino. El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Sergio Arau, conocido por su enfoque en temas sociales. A través de esta producción, los Tigres del Norte refuerzan su compromiso con la comunidad latina, combinando música y mensaje en una propuesta impactante. Piso 21 sigue dejando huella en la música con Volver, su más reciente sencillo junto a Marc Anthony y Vele. En apenas 6 días, el videoclip ha superado 4 millones de reproducciones en YouTube, demostrando el gran apoyo del público. En entrevista con RCN Radio, la banda expresó su gratitud por este lanzamiento, describiéndolo como el inicio de una nueva etapa. La colaboración con Marc Anthony surgió de una amistad entre sus parejas, lo que llevó al salsero a unirse espontáneamente al tema. Según el profe, Volver es uno de los lanzamientos más importantes de su carrera. Además, adelantaron que vienen más colaboraciones y que sueñan con presentarse nuevamente en el Movistar Arena antes de que termine el año. El videoclip, dirigido por RioCam, evoca el glamour de Miami en los años 80, combinando pop, frescura contemporánea y un toque tropical en una producción visualmente impactante. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Ya por aquí está Rance Lavata, que nos trae novedades hoy en su repertorio musical. Pero también tenemos una entrevista pendiente con Mireya Company, que va a presentar un trío que viene destacándose sobre todo en la costa mediterránea. El talento que se une. Eso será más adelante. Ahora pues damos cuenta también de otros segmentos como los estrenos de cine. Tenemos también pendientes más noticias del mundo del espectáculo. Y febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Una programación espectacular que tiene Latinos FM. Por cierto, les recomendamos visitar nuestras redes sociales. Viene haciendo un esfuerzo muy importante esta radio por compartir un contenido acorde con lo más mediático. Y hablar de lo más mediático hoy implica hablar de San Valentín. Y tenemos el regalo precisamente aquí en el Café Mañanero, una novedad musical. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Cash Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata, 107 es el lugar donde vamos a encontrar los productos latinoamericanos. Pero recuerden que recientemente también abrió sus puertas Nostálgico Foods, donde en la calle Dr. Guzmán, número 26. Y esa es la oportunidad que tienen los tenderos, además en restaurantes, bares, para adquirir sus productos sin hacer cola. Una manera de facilitar las cosas a los profesionales, a los emprendedores, a los dueños de negocios. Nostálgico Food, además con grandes promociones. Hay algunas novedades, por cierto, que están llegando y que les vamos a compartir. Además, atención, porque hay novedades también en cuanto al horario. Y la verdad es que se extiende el servicio de Nostálgico Food. En Valencia, no lo olviden, Dr. Guzmán, número 26. Muy bien, presten mucha atención a lo que ha llegado. Maíz blanco, arepa, novedad en Nostálgico Food. Y así una serie de productos también, licores. Y atención al nuevo horario, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 20 horas. De 9 de la mañana a 20 horas, horario ininterrumpido. Hombre, el domingo descanso, claro que sí. Claro, hay que descansar un poco. Pero donde no cierran en ningún día del año es en Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, 107. Recuerden, cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cash Latino Abad. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. En el Café Mañanero tenemos una cita con Tribox, un grupo que homenajea al famoso cuarteto y Livo. Vamos a conocerlos. La vida sin amor no sirve ya mi corazón, pues olvidé amar. Jorge Páez, Javier Robles y Matías Nilsson. Ellos son Tribox. Jorge, ¿qué es Tribox? Tribox es un grupo vocal que surgió de una espontánea actuación hace unos pocos años atrás y que hemos estado combinando distintos colores de voces para hacer un repertorio universal. La verdad que ha sido muy grato el que esa espontaneidad haya formado un sonido muy particular. Esto ha llevado a que podamos un poco abarcar los repertorios de todos los tiempos, canciones universales que gustan a todas las edades, y eso es Tribox, tres voces. Hoy dicho tres voces, pero la verdad es que sois tres voces diferentes. ¿De dónde venís cada uno? Pues hombre, tenemos ya una larga historia un poquito cada uno. Bueno, Matías un poco menos, que es más joven, pero cada uno tenemos ya una trayectoria. Jorge, muy especializado en el ámbito de la ópera y zarzuela. Yo también he hecho cosas clásicas, pero digamos que también me he dedicado bastante a la música swing. Y Matías, pues bueno, también con una formación lírica importante, pero le gusta también los musicales. Y ahora está dándole hasta la guitarra eléctrica, o sea que a tope. Matías, ya guitarra eléctrica y todo, pero en este tributo al Divo, ¿qué podemos esperar de él? Pues la verdad, sobre todo en este concierto, una emoción muy especial que solo se puede conseguir con los instrumentos en vivo. Esa energía y esa aura que se genera en el escenario, la verdad es que es un momento que vamos a saborear nosotros y el público también. Saborear y después ya lo iremos contando. Jorge, ¿os traéis algo entre manos? ¿Tenéis algún nuevo proyecto? Sí, bueno, aparte de los conciertos que vamos a tener, que ya después te comentaré, queremos grabar un par de temas muy, muy queridos por todo lo que es la península ibérica, pero también por toda Latinoamérica. No quiero desvelar todavía qué temas son, pero digamos que va por Julio Iglesias, Armando Manzanero, que son dos gigantes de la canción, y por ahí vamos a hacer unos arreglos muy especiales que estoy seguro que van a calar muy bien en nuestro público. Javier, rituales, antes de salir al escenario a deleitarnos, ¿qué rituales tenéis? Bueno, Matías creo que es el que tiene un poco más, porque empieza a hacer cosas raras, con una botella con agua, con una pajita, empieza a hacer como sonido de pajarito. Él digamos que en esas cosas, yo creo que Jorge y yo ya un poco, no sé si, digamos, pues el ritual, nosotros echar unas risas juntos y sobre todo lo que sí que hacemos siempre antes de empezar el concierto es como si fuéramos un equipo de fútbol, ¿no? Pues nos saludamos con las manos y transmitimos esa energía positiva de disfrutar, dando un nivel de calidad muy alto, pero sobre todo disfrutar, porque es la mejor manera de que el público disfrute también. Si hay una cosa que nosotros valoramos mucho en el grupo es que tenemos muy buena amistad. Tenemos muy buen rollo los tres. Somos de distintas, digamos, facetas, pero logramos amalgamar muy bien nuestra relación personal con lo que se ve en el escenario. Y eso la gente también lo nota. Matías, ¿cuáles son los próximos retos que tenéis? Uf, la verdad es que este año hemos empezado muy fuerte y vamos a hacer, como siempre, nuestras giras por la zona, pero hemos pensado ir mucho más allá, ir al ámbito nacional como siempre hemos hecho todos los veranos y quién sabe si posiblemente más allá de las fronteras. Hay alguna cosa por allí que puede surgir, sí. Hablando de Latinoamérica, bueno, nuestra audiencia que es latina, Jorge, un saludo para todos ellos. Pues un saludo cordial a toda la gente latinoamericana, a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, a toda la gente que sigue este programa de Latinoamérica. Gracias por seguir este programa y esperamos que en pronto nos tengan allí en el escenario y tenerlos allí muy cerca como público. Y por último, las redes sociales. Pues estamos publicando continuamente nuestros próximos retos, nuestros próximos conciertos en Trivox Producciones, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, arroba Trivox Producciones y vais a encontrar allí los próximos conciertos, que por cierto, vamos a hacer el próximo fin de semana 3 conciertos de San Valentín. 14, viernes 14 y domingo 16 en Cuevas del Canelobre Busot, y el sábado estamos en San Javier, en el Teatro de Invierno. Así que por eso dices, Matías, que hemos empezado fuerte, porque tenemos nada más y nada menos que 4 conciertos ya en febrero. Y así vamos a seguir, esperamos, en los próximos meses. Desde el programa El Café Mañanero, la verdad es que os deseamos todo lo mejor. Esperamos que pronto vengáis a Valencia, que ya iremos avisando que ya hay algo previsto por ahí. Qué bueno, qué bueno. Así que nada, os vamos a dejar que os pongáis más guapos aún. Y a por el espectáculo. Sí, señor. ¿Qué café más bueno? Café Mañanero. Saludos. Chao. Bueno, muchas gracias, Mireia Company. Fantástico. Country Box. Momento para una pequeña pausa y ya estaremos con Ransel Lavata, que nos trae una novedad en su repertorio. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. El Café Mañanero. Disfrútalo. ¿Qué tal la experiencia? Inolvidable. Entrégate. Abrázame, ahora bésame y no le pare a nada. Otro día que pierdo el tiempo revisando en modo histérico el teléfono, pa' ver si me saludaste o si invisto me dejaste. Ya, sorry, yo soy tímido, del closet no he salido, pero quiero estar contigo. Todo es culpa de Cupido, que quiere quitarme el miedo de empezarme a enamorar. Lo compara con volar. Ahí lo tenemos en canción, es Ransel Lavata. Nos trae una novedad musical, está en nuestros estudios nuestro compañero, que ya saben que es bastante polifacético, y además de hacer locución, ser un comunicador, también compone y canta. Ransel Lavata en esta oportunidad con David Patiño. Entrégate. Ransel, buenos días, felicitaciones por esta canción que entregas, además en un momento muy oportuno, en una fecha muy especial como es San Valentín. Enhorabuena. Buenos días amigos del Café Mañanero. Feliz San Valentín a todos. Gracias por recibirme, Jorge. Esta es mi casa, tu casa, ya tú sabes qué lo que. Muy bien, hablemos acerca de esta canción porque, bueno, es un dúo y ya le decía, entrégate, y qué mejor que decirle entrégate en este día de San Valentín. Entrégate. Sí, entrégate es una canción así como la acabas de adelantar, que habla de entrega con motivo de San Valentín, la quise lanzar. ¿Cómo la puedo definir? Pasión, amor, entrega, valga la redundancia, 360 grados. El amor no debe tener prejuicios, no debe tener fronteras, no debe tener limitaciones. El amor debe ser libre, se debe vivir a pesar de lo que puedan decir de nosotros. Y como simboliza la portada, en este caso quise componer un rap encontrando dos partes. Aquí hablo de la historia de dos chicos. No es una historia personal, ¿ok? Que sea claro. No es autobiográfica para los chismosos que me están preguntando por el live. Si lo fuera, no pasaba nada, ¿no? Y si lo fuera, no pasara nada. Pero estamos aquí también para contarlo. Decía que se trata de una historia de dos chicos homosexuales. Uno de ellos se siente limitado, se siente cohibido, se siente reprimido por no poder gritar a los cuatro vientos que se quisiera entregar a este otro que sí está enamorado y que sí siente cosas, siente una pasión intensa por esta persona que le gusta. En fin, ambos se quieren, pero por el momento se considera que es un amor imposible ante la sociedad. Uno está más enamorado que el otro, lo cual sí es bastante normal en las parejas. Siempre se dice que hay uno que entrega más que la otra parte. ¿Y qué tal la respuesta por parte de tus seguidores? Porque supone un regreso. Un regreso. Debo decirles que viene la portada ilustrada por una manecilla, ¿no? Sí, una pulsera con el color arco iris, ya lo decía Ransel. Se trata de amor entre dos chicos, parejas del mismo sexo. ¿Y qué tal la respuesta por parte del público? ¿Qué te han dicho en estos primeros días de estar la canción a consideración del público? He alcanzado a leer algunos comentarios del video oficial, del video visual en YouTube, y me llamó la atención uno en particular que decía que de todas las canciones que he lanzado de este estilo, esta es la que más le gusta. Debo considerar que es una canción larga. No suelo componer canciones de más de 3 minutos. Aquí quise desbordarme con el lápiz y el papel, y quise dejarle al público también un mensaje, una historia, porque esta es una historia. La parte contada por mí, la parte contada por David Patiño, es una historia que pertenece a todos. Para mí las canciones, una vez que las lanzo, son de todos. Así que yo invito al público a explorar esta historia de estos dos chicos, interpretados por un servidor que les habla y por David Patiño. Entrégate, que habla del amor sin fronteras. Abrázame, ahora bésame. Ahí tenemos la voz de David, y la parte de Ransel es en la parte del rap. Ahí saca toda esa adrenalina latina. Decía al principio de que eres polifacético, que haces muchas cosas, y quisiera saber qué representa esta canción. Esta, si es canción, que vuelves del todo con la música, porque no puedo decir que si vuelves a la música, porque en realidad nunca la has dejado, pero sí has hecho una especie de pausas. Sí, después de No Lloraré, ese sencillo que me ha traído mucha suerte, y agradezco a los seguidores y a todo el que lo ha apoyado. Sí, quise hacer una pausa, pero no una pausa porque no estaba inspirado, porque no sabía qué hacer con mi vida, simplemente porque estoy organizando un proyecto que sí, voy a aprovechar esta plataforma para adelantarlo. Estoy ya preparando lo que será mi nuevo álbum para finales de este año. Será un álbum completo donde no faltará nada. Cuando digo no faltará nada, habrá baile, habrá intensidad, habrá pasión, como están escuchando de fondo, Entrégate. Habrá canciones también un poco más románticas, otras más cañeras de lo habitual. Y como siempre, no puede faltar la parte latina, el dembow y el reggaetón. Entonces podríamos afirmar que lo que viene con Entrégate ahora es un primer sencillo, un primer adelanto de lo que será este álbum. Yes, baby. Hola, okay. Carlos Angulo. Claro que sí. Claro que sí. Pues estaríamos encantados entonces. ¿Sabes más o menos cuántos temas van a componer el álbum? Ey, relájate, eso es demasiado adelanto. Todavía no. Va a ser sorpresa para todos. Surprise. Por el momento. Ah, bueno. Sabemos que Entrégate va a estar allí. No te voy a dejar en ascuas. Vale. Doy un adelanto. Entrégate es el primero de varios sencillos que van a adelantar el álbum. Ahora, ¿cuántas canciones serán en total? Se está un poco barajando. Vale. Porque al principio me pasó con Karma y me pasó también con La Mujer No Existe, que fui por ahí dando entrevistas y hablaba hasta la saciedad de los álbumes anteriores, antes mencionados. Y luego al final terminé por meterla a todas. Okay. Vale. Entonces decía, no, serán 13, vale. Y luego el álbum 16. Entonces prefiero mejor ir lanzando sencillo a sencillo. Estoy muy entusiasmado. El motivo también principal por el que me encuentro en este momento en Valencia es porque ayer estuve grabando uno de los tantos singles que saldrá próximamente. Uno de ellos en italiano, totalmente en italiano, para el público italófono, como lo llamo yo, para mis italófonos que les mando besos desde aquí. Y esa, por ejemplo, es una de mis preferidas porque viene bastante cañera, mi estilo y tal. Y como esa, habrán más. Y una cosa, si ya sabemos que, por ejemplo, Entrégate vino ahora por San Valentín. Sí. ¿En qué otro momento del año podemos esperar que salga el próximo sencillo del disco? O sea, estamos hablando ya para primavera, vamos a esperar para verano, para venir con la música, los ritmos, o ya lo dejas un poco para final del 2025. ¡Papán! Oye, trabajar con Jorge te ha servido de mucho. Me estás atacando a lo grande, me estás sacando demasiada información. Pero sí, te tengo para decir con mucha alegría que para Semana Santa... Ah, muy bien. Eso ya dentro de nada. Dentro de nada. Ay, que no me mate mis manejadores. A ver, para abril. Para abril, el mes de abril. Dejémoslo en abril. Para abril. Es que estoy en hype porque aparte de haber venido ayer a grabar otro nuevo single... Me llegó la portada oficial de ese que voy a publicar en abril. Perfecto. Puedo adelantar también que se trata de una canción que va a mimar a mi público latinoamericano, un dembow. Un dembow con grajo. Un dembow con grajo. Yo sé que suena dembow con grajo, suena vulgar, pero grajo es un término que usamos, una jerga dominicana que usamos para decir un dembow barrial, de a pie, con lenguaje urbano a 360 grados, sin acentos. Entonces podemos esperar que con Entrégate lo que hacemos es calentar motores. Disfrutar calentar ahora en motores. San Valentín y calentar para lo que vendrá próximamente en Semana Santa. Así será. Otra cosa, que no se quede nada en el tintero. Sí, lo puedo decir. Entrégate fue una de las tres canciones que personalmente este servidor que les habla postuló para el Benidorm Fest. Sí, estaba esperando esta entrevista para decirlo abiertamente. Lo queríamos adelantar David Patiño y yo en redes sociales, pero bueno, por distracciones y demás, se nos olvidó ayer decirlo. Pero sí, Entrégate fue una de las tres canciones que yo postulé el pasado agosto 2024, porque como se sabe, se deben postular con mucha antelación las canciones para este festival. Y bueno, no pudo ser, pero aquí la tienen ya disponibles de todos. Que hubo otra persona, hazme olvidar que hice parte de esa historia, hazme olvidar esta pena tan honda, hazme olvidar que existe en mi memoria. Rance La Bata no para, Rance La Bata está de regreso. Entrégate. Esa es la canción que representa entonces esa vuelta de este polifacético cantautor que además hace radio. De hace un tiempo no sabíamos nada de Rancel. Por ahí, por las redes sociales, uno se da cuenta de lo que está haciendo la gente. Y lo vimos andar nuevamente por Suiza, por Italia, incluso por la República Dominicana. Rancel, has estado de correrías sin abandonar España. Sí, España es mi casa. Agradezco muchísimo a España. Sí, también estoy haciéndome una carrera, si se puede decir así, en comunicación. Estoy intentando pulir algunas habilidades. Es también gracias a España que me dio la oportunidad. Entré por la puerta grande. Conté con el apoyo de ustedes. Conté con el apoyo también de la gente que me sigue actualmente, porque se han ido sumando nuevas personas y nuevos afectos a mi vida. Y qué mejor lugar para decirlo, para compartirlo, que este medio. Sí, estoy bastante agradecido, pero tampoco descuido el público que me vio crecer, que es el público de Lugano en específico. Mi gente de Lugano que me apoya muchísimo. En Lugano nació también lo que es mi proyecto actual, que han podido disfrutar ayer de uno de los episodios. Qué fuerte podcast, es una realidad. Es un proyecto bastante entretenido que vino de la mano y con la ayuda. Qué fuerte podcast. Sí, qué fuerte podcast. Ahí es un podcast bastante desenfadado, de entretenimiento, un poco para disfrutar unos 30 minutos y desconectar. Digamos que qué fuerte podcast llegó gracias al proyecto WeTube de la ciudad de Lugano. Un proyecto también bajo la marca RSI, la televisión pública, valga la cuña. Y allí cuento con el apoyo de mis amigos, hermanos, familia, no sé cómo llamarlos, Patricia Eberle y Crisbert Jiménez, que son presentadores a la vez y parte de este formato. Madre mía. Sí. Este hombre tiene muchísimo para compartir. Vamos a recordar, por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales, @Rancel con S, Rancel Labata con 3 L's intercaladas. Es un poco difícil mi nombre, lo sé, para quienes nos escuchan. Pero si no logran dar mucho rato perfil, hicimos el curso aquí en el Café Mañanero. Si no logran encontrar el nickname, les invito a seguir las redes de este programa, porque yo formo parte de esta familia, el Café Mañanero, y a través del Café Mañanero podrán vincularse directamente a mi perfil. Más fácil no lo puedo poner. Rancel Labata aquí en el Café Mañanero, hoy con la canción Entrégate. Ahí le va, precisamente al colectivo LGTBI. Señores, yo qué sé. La gente del colectivo. Bueno, en primer lugar, vamos a ponernos en esto. En primer lugar, porque. Pero que luego la canción vale para todo el mundo, ¿no? Sí, como dije antes, es una canción sin fronteras, sin límites, sin etiquetas, a pesar de contar la historia que cuenta. Recuerden, Entrégate es un título y es una invitación, ¿ok? Que sea claro, es una invitación a vivir el amor de manera desencadenada. Entrégate, así como lo grita David Patiño con su vozarrón, con ese raspadito que tiene. Por favor, seguir el consejo de David Patiño, entrégate. Ya Rancel nos ha entregado los detalles de esta canción, también nos ha entregado pues todos los detalles de lo que está haciendo más allá de la música. Nos alegra de verdad que estés de nuevo por aquí, por Valencia, y más exactamente visitándonos aquí en nuestros estudios, en esta que sigue siendo tu casa. Rancel, muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge. Me despido agradeciendo a todo el equipo de producción que formó parte de este proyecto Entrégate, en especial a Jitsi Flow, encargado de las voces, y a mi amigo, mi hermano y mi hijo adoptivo, como le llamo, Guido Bit, allá en la República Dominicana. Sean todos felices, bendiciones, salud y feliz 2025 por lo que resta. Como hoy, un 14 de febrero de 1972, nació Robert Kelly Thomas en Landstuhl, Alemania. Rob Thomas es el vocalista y compositor principal de Mashbox 20, banda de rock que ganó fama en los años 90 con éxitos como Push, 3AM y Unwell. En 1999, ganó 3 premios Grammy por su colaboración con Carlos Santana en Smooth, una de las canciones más icónicas de la historia del rock latino. Su primer álbum solista, Something to Be, de 2005, debutó en el número 1 en el Billboard 200, destacando hits como Lonely No More y Ever the Same. Ha participado en bandas sonoras como Little Wonders para la familia del futuro de Disney y en series como It's Always Sunny in Philadelphia, interpretándose a sí mismo. Recordemos la música de Rob Thomas. Esto tiene buena pinta, Carlos Angulo, ¿eh? Pero yo sé que mucha gente está esperando a ver qué hay en la cartelera de cine. Forget about Con el sabor de mi gente Colombian Food, vamos entonces a los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos Angulo. Lo más importante, Jorge, encontramos la nueva película del Capitán América, Brave New World, que se estrena el día de hoy, 14 de febrero, trayéndonos a Anthony McKee como el nuevo Capitán América tras reunirse con el nuevo presidente de los Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford. Se muestra justamente el nuevo incidente internacional en donde debe descubrir la razón de un nefasto complot global antes de que la verdaderamente maestra tenga el mundo entero viendo rojo. Se trata de la cuarta película de la franquicia, pero el inicio de un nuevo capítulo para el Capitán América, ahora interpretado por un nuevo actor, y es la primera cinta de Marvel Studios para este año 2025. ¿Quieres ayudarme? ¿No recuerdas nada en absoluto? Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross. Se trata de una nueva película junto con un reparto estelar. Rosa Salazar, Liv Tyler, Harrison Ford se unen a Anthony McKee y Giancarlo Esposito en esta nueva entrega de la franquicia que promete mucha acción y, por supuesto, llevar a nuevos niveles la nueva imagen y, por supuesto, el nuevo personaje que interpreta ahora Sam Wilson como el nuevo Capitán América. Señor. Yo fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente en tiempos de guerra. Su círculo más íntimo no es de fiar. Déjeme arreglarlo. Tenga cuidado. Usted no es Steve Rogers. Tiene razón. No lo soy. El Capitán América, recordemos ahora, negro, ¿no? Sí, con un actor de color, dando justamente a Anthony McKee la oportunidad de ser la nueva cara de uno de los superhéroes más conocidos de Marvel. Por otra parte, para el día de San Valentín, tenemos la nueva película de Bridget Jones, Loco por él. Se trata del regreso de la inolvidable y, por supuesto, la ganadora del Oscar, Renée Zellweger, a el papel que la dio a conocer en su juventud. Hace ya más de 20 años salió la primera película de Bridget Jones y ahora tenemos una cuarta entrega que llega el día de San Valentín a todos los cines. Muy bien. Un estreno recomendado, ideal para Loco por él, ¿no? Sí. Bridget Jones, Loca por él. Se trata de la nueva entrega justamente en donde vuelve ahora con un gran elenco, Leo Woodwall, conocido por The White Lotus, y viejas caras conocidas, como puede ser el caso de Colin Firth, Hugh Grant, se unen ahora a Isla Fisher, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor y, por supuesto, Renée Zellweger en esta nueva aventura de Bridget Jones, quien ya ahora, hace 4 años, al haber enviudado y madre de 2 pequeños, se encuentra en un nuevo limbo emocional, y es aquí cuando una vez más tiene que salir al ruedo y nos recuerda justamente el amor por la vida y el amor que la ha hecho conocida durante más de 20 años para una nueva generación. Llega la nueva película de Bridget Jones. Muy bien, Carlos. Entonces, 2 películas para recomendar esta semana, Loco por él, en película para San Valentín. San Valentín, sí, sí, la línea romántica. Y también, como no, el Capitán América para los que quieran acción. Sí. Muchísima acción. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Ya viene aquí en el Café Mañanero también el personaje del día, uno de los segmentos que no puede faltar en nuestra programación. Atención, el personaje del día en el Café Mañanero, y es a nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Vicente Rodilla, número 8. Vicente Rodilla, número 8. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del cantante Liam Gallagher. El cantante de Oasis calificó de idiotas al Salón de la Fama del Rock and Roll tras anunciar la nominación de Oasis para inducirlo al Salón de la Fama en este año 2025. Recordemos que el día de ayer bandas como justamente Billy Idol, Cyndi Lauper, Maná, Oasis y Mariah Carey se anunciaron como los posibles nominados para entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en este año 2025, pero lo que ha dado a qué hablar es justamente la reacción del líder de Oasis, Liam Gallagher, quien a través de sus redes sociales dijo que este tipo de ceremonias era hecho únicamente para idiotas. La declaración que escribió Gallagher en su cuenta de Twitter dejó en claro el desdén que siente por la institución, manteniendo su espíritu rebelde, y que, recordemos, este año sería el año del retorno de Oasis a los escenarios después de más de 15 años de separación entre los hermanos Gallagher. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Nos metemos ya en Tiempo de Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. John Hader Durán hace apenas 15 días generaba polémica porque dejaba la Premier League para irse al fútbol árabe, concretamente al equipo de Cristiano Ronaldo, si queremos una referencia. Todo el mundo lo veía como un error porque se trata de un jugador joven que a sus 21 años, ya deslumbra a nivel internacional y no en cualquier liga. En la Premier League. Pues le hicieron una buena oferta y se fue entonces al fútbol árabe. Y la verdad es que desde que llegó no ha parado de anotar goles. Lo que hizo en la jornada anterior es impresionante. Un partido que ganó su equipo en condición de visitante por un marcador apretado. 2-3. Sí. El equipo de Cristiano Ronaldo se llama Al Nassr, pero ahora que habrá que decir también el equipo de John Hader Durán, porque el mismo Cristiano Ronaldo salió a felicitarlo, a abrazarlo. Tú recuerdas perfectamente, Carlos Angulo, que cuando en el Real Madrid alguien hacía un gol, pues Cristiano Ronaldo no se preocupaba de ir hasta felicitar al amigo. No, si no lo hacía él, no valía. Pues parece que ha cambiado Cristiano Ronaldo porque lo hemos visto, o fue tan bonito el gol que marcó John Hader Durán, que el mismo Cristiano Ronaldo fue a felicitarlo. Habla evidentemente de la joya de gol que se marcó. Hizo un doble 8, se fue de todo el mundo en solitario y anotó. Y ya era su doblete, el segundo doblete, y llegó hace apenas 15 días. No ha parado de anotar desde que llegó y ya. En menos de 15 días hay mucha gente que está diciendo, este jovencito muy pronto estará de vuelta por acá por Europa, porque seguro que más de un club importante, yo no sé, llámese Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Paris Saint Germain, Chelsea, no sé si alguien más puede. Pero se trata de un jugador con mucho talento que no para de marcar goles. Pues bien, vamos con los detalles de lo que ha pasado también en la Conference League y Europa League antes de que Adolfo Jiménez del Río nos entregue la programación de la fecha número 24 de la Liga Española de Fútbol. Antes, evidentemente, enhorabuena a John Hader Durán por todo lo que está haciendo. Carlos, tenemos por ahí, ¿no?, los marcadores, a ver cómo le juega a los equipos españoles. Por cierto, muy bien, ¿verdad? Justamente a los equipos. En la Europa League, la Real Sociedad venció al Midland 2-1, dando así un nuevo paso en la Europa League. Y en la Conference, te recordemos que está jugando el Real Betis Balompié, quien venció 3-0 al Gent, manteniendo así un paso firme en lo que será esta nueva jornada antes de los procesos clasificatorios de los dos torneos europeos que no son la Champions. Sí, más allá de la Champions, que hemos tenido una semana espectacular con el Real Madrid venciendo a domicilio al Manchester City, lo que se considera una final anticipada. Recordemos, el partido de vuelta se va a jugar esta semana que entra, el miércoles exactamente. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol. La información deportiva aquí en el Café Mañanero es a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, tiene los servicios de envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. ¡Qué bien, Ícualo! Vamos entonces con la programación de la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Después de una semana de intenso fútbol, regresa la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y con tremendos partidazos. Recordemos que algunas posiciones de la tabla de clasificación se están peleando por tan solo un punto o dos puntos, inclusive la cabeza. El primer partido arranca esta noche a las 9 con el Girona-Getafe. El sábado a las 2 de la tarde el Leganés a la vez. 4:15 Osasuna-Real Madrid. El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo a las 6:30. Tremendo partidazo esperamos ver en el Metropolitano. Y el Derbi valenciano, el Villarreal en la Cerámica, recibe a un crecido Valencia Club de Fútbol. Veremos un intenso partidazo de dos equipos de la Comunidad Valenciana. El Español recibe al Athletic de Bilbao el domingo a las 2 de la tarde. 4:15 Valladolid-Sevilla. 6:30 Mallorca-Las Palmas. 9 de la noche, Betis Real Sociedad, dos equipos que vienen de ganar, uno en la Europa League y otro en la Conference League. Vienen con el ánimo bastante alto y cierra la jornada del lunes el Fútbol Club Barcelona recibiendo al Rayo Vallecano, 9 de la noche. Por lo pronto la tabla de clasificación general está liderada por el Real Madrid, pero muy cerca tiene al Atlético de Madrid a tan solo un punto y el Fútbol Club Barcelona a dos puntos en la tercera posición. En la cuarta y cerrando posiciones Champions, el Athletic de Bilbao con 44, el Villarreal Europa League con 40 puntos y en Conference League el Rayo Vallecano con 35 puntos. Y por abajo en la zona de descenso ahí el Valencia está a un punto de salir, viene arreando fuerte el Valencia. Vamos a ver si en esta fecha lo consigue. No quiere irse al descenso el Valencia, por muy difícil que sea su crisis, por lo menos salvar la categoría. ¿Y tiene con qué? Pues bien, pasamos rápidamente a dar cuenta de los resultados en el Suramericano Sub-20. Colombia 3, Chile 1, se ha clasificado Colombia para el Mundial, y Argentina y Brasil, que ya estaban clasificados, han empatado 1-1. Paraguay derrotó 1-0 a Uruguay. Mientras en... Sí, esos son los marcadores que tenemos para destacar en el Suramericano Sub-20. Y rematamos a ver a Adolfo Jiménez del Río con la polémica. Y sigue creciendo la indignación a nivel global en todos los medios deportivos y futbolísticos con respecto a la agresión que recibió la futbolista colombiana Daniela Caracas a propósito con la jugadora Mapi León del Fútbol Club Barcelona, que le hizo un tocamiento genital sin ningún consentimiento. Y es que indudablemente la indignación crece, pero parece ser que los dirigentes del fútbol femenino en España decidieron desmarcarse la situación y llamarlo contexto de la competición, como lo hizo Beatriz Álvarez, presidenta mujer de la Liga Femenina, quien añadió que ese tipo de hechos son normales. Absurdo, viniendo precisamente de una directiva, dizque de una presidenta. No puede ser posible cuando sabemos que no se puede rechazar un tocamiento en la calle y volteamos la cara cuando es en una cancha. Indignante. ¿Por qué? Nos preguntamos ya al principio de nuestro programa. Sí, Luis Rubiales le ha dado un beso a Jenny Hermoso en medio de una celebración, que se haya pasado lo que sea, es un delito. Pero acá es que una compañera, no, una jugadora rival, ha tocado la parte íntima de otra jugadora y no ha pasado nada. No pasó ni en el juego ni después, que perfectamente se pudieron tomar acciones. Esto evidentemente, por un lado, se ve que hay un trato desigual a cuando lo hace un hombre, a cuando lo hace una mujer, ¿no? Y nos preguntamos también aquí, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde está la solidaridad? Aquí vemos a una jugadora extranjera y de color que se ha quedado sola, totalmente sola, tanto que no se atreve ni a salir a la calle. Así lo ha confesado la propia institución a la que pertenece, que es el Español. Es triste lo que ha pasado, pleno siglo XXI. ¿Quién lo hizo? Una jugadora que pertenece al club ahora mismo más poderoso, no solamente de España, sino de Europa, el Barcelona. ¿A qué se le teme? Pero desde luego es muy triste lo que ha pasado en la Liga Femenina Española. Creo que así no avanzamos. De esta forma llegamos también a la parte final de Latino Deportes. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireya Company nos ha acompañado con una entrevista, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada hoy con una visita muy especial. Rance Lavata trayéndonos no noticias, sino música. Bueno, sí, noticias en sí también, pero de su repertorio. Feliz fin de semana, feliz San Valentín.